amor. Para vos, Chaco Corrientes. Los Cheques. No, no puede ser que nada quieras ya conmigo. No, no puedo creer que de mi amor nada ha servido yo. ¿Qué puedo hacer más si el corazón no te logré tocar? Con mi cariño hoy dices ya no, cuando mi mundo era contigo. Hoy mi corazón te da el adiós, Manuel Olvido. No, oh no, oh no, oh, más no el olvido. No, oh no, oh no, más no el olvido. Que nada quieras ya conmigo. No, no puedo creer que de mi amor nada se ha vivido yo. ¿Qué puedo hacer más si el corazón no te logré tocar? Con mi cariño hoy dices ya no, cuando mi mundo era contigo. Hoy mi corazón te da el adiós, Manuel Olvido. No, más no el olvido, no, oh no, oh no, más no el olvido. Hoy dices ya no, cuando